Hola, esto es Cultura de Club otra vez, los chalaos de la música. Como acabáis de oír, eso era y sigue siendo Alcayola. Y esto es Cultura de Club, una semana más. Hoy con la presencia estelar de Sergio. Hola. ¿Qué pasó? Hoy ¿cómo va? Tampoco ha podido estar con nosotros estelar. Jesús. No, tú estelar. Siempre. La tuya siempre es una presencia estelar, hombre. Que como digo, no nos puede acompañar hoy Jesús porque está por ahí, por esos pueblos de nuestra provincia, viendo las consecuencias de la lluvia. Y bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer contra la Champions de nuevo. Bueno, siempre nos toca bailar con la más fea, pero bueno, eso nunca nos ha importado tampoco. Bueno, hoy tampoco. Bueno, hoy tenemos. A pesar de que haya fútbol y no esté Jesús con nosotros para deleitarnos con su sabiduría cinéfila, vamos a tener una entrevista telefónica, si la tecnología y la línea de teléfono aguantan. Y el tipo nos coge el teléfono, ¿no? Me imagino que sí. Está avisado. Está avisado, sí. Pues sí, tendremos hoy una entrevista con Miguel Rivera, el vocalista de Maga, y tenemos una entrevista con él porque Maga va a estar con nosotros este viernes. Ya. Bueno, como siempre, en la sala del club, frente de la Plaza de Toros, para quien no lo sepa. Uh-huh. Estará este viernes. El concierto será apertura de puertas a las 9:30. El vuelo comenzará a las 10 de la noche aproximadamente, no os retraséis. Y bueno, decir que podéis y debéis pillar vuestras entradas anticipadas. Podéis pillarlas en Tiquetea y aquí en Jaén, en Calviva, y en la misma sala, en Le Club. Bien, en Calviva las entradas anticipadas estarán ¿hasta cuándo? Porque es que las entradas anticipadas no son hasta justo antes que se abra la taquilla. El viernes a mediodía la recogeremos. Y, hombre, yo le diría a la gente que no se tardase en coger su entrada anticipada, que luego siempre pasa lo... Aquí la gente lo deja para lo último. Uh-huh. Y luego siempre pasa lo que pasa, pero nada. Bueno, está en Calviva y a partir de... O sea, mañana por la noche, y solo mañana por la noche en anticipada en el club, que ya llevan algunos días a la venta. El fin de semana ya estaban a la venta en el club. Y anteriormente también. Anteriormente. Que es que la gente aquí y la gente sabe. Se espera a última hora y... Mañana por la noche será el último día de entrada anticipada en Le Club. Ya, si queréis comprarla, ya tendría que ser en taquilla o en Calviva hasta mediodía. Efectivamente. A 10 euros la anticipada, 12 en taquilla. Hombre, siendo Maga merece mucho la pena. Sí, estamos hablando de un nivel importante. No estamos hablando de cualquier grupo, no estamos hablando de... en fin. Allá cada uno que haga de su capa un ensayo. Músicos de Jaén, por favor, acudid. Luego queréis que la gente vaya a vuestros conciertos. Bueno, yo me quedo con que hoy vamos a empezar el programa con precisamente el grupo que estuvo este viernes visitándonos. ¿Cómo expresar mi malestar? Porque sí, no, decepción tampoco, porque... No, decepción ninguna porque... Es que hay veces que te esperas que la gente responda como responde, desgraciadamente. Pero este viernes tuvimos a The Grave Yard Club, un grupo de Alicante, formado por 6 chicos, y además llevaban a su técnico de sonido, es decir, 7 personas, y en la sala no había más de... 12-15 personas, con una entrada ridícula de 4 euros, y yo creo que hemos asistido ese día, asistimos a uno de los mejores bolos que yo he visto aquí en esta sala, y ya llevo unos cuantos, viendo y me parecieron increíblemente brutales. Y bueno, también supongo que sería porque ellos son muy majetes, son muy buena gente, estos chicos alicantinos. Y ya no solamente por eso, sino también porque su música, y al vernos allí prácticamente estábamos entre familia y nos lo pasamos realmente bien, y chapó por este grupo. Así que vamos a empezar con ellos, con un tema que se llama Devil's Dance. Y para todos los que los perdisteis, pues bueno, espero que lo podáis o que podáis verlos pronto, porque merecen mucho la pena. Avanti. Those bones I bury all. There isn't a trace of your mind. My boat is a great black heart, but I don't think I'm the second hand. That shades are washing out, while demon appears to you. My hands are sweet and pain, while snake bites to me. We'll be right back. The Great Jazz Club, que estuvieron ahí en el club la semana pasada. Y si nos vais por la calle, no digáis que estuvisteis, que no suenan las caras de todos los que estuvieron. Y bueno, peor fue en Almería, tocaron para tres. Sí, bueno, mal de mucho, ya sabes. Como estuvieran en Almería, lo siento por ellos y por los almerienses que se lo perdieron. Pero bueno, estamos en Cultura del Club, en colaboración con la Concejalía de Juventud del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. Y, por supuesto, en Onda Jaén Radio, con la colaboración de la Sala Le Club. He descubierto a un tipo que... bueno, que ya... La canción que voy a poner ya la sacó allá por el 2011, hace muchísimo tiempo. Y en 2012 la ha reeditado en un single, uno de mis sellos favoritos, Third Man Records, el sello del ínclito Jack White. El tipo se llama Willie Moon, es un neozelandés que nació en 1989, bastante jovenzuelo, y que se mudó a Londres con 17 años y empezó a tocar el tipo. Y bueno, siendo tan bueno como es, pues no ha hecho falta mucho tiempo desde que grabó ya esta canción hasta que lo descubrió Jack White y se decidió a reeditarla. Imagino que no he podido hacer con ella en formato físico. Imagino que en un single muy bonito, como todo lo que saca Jack White, que es un tipo que cuida mucho las apariencias. Y bueno, como digo, Willie Moon, un neozelandés afincado en Londres, y la canción se llama Railroad Track. Willie Moon, Guillermo Luna, ahí está el muchacho. Bueno, pues vámonos al otro, con otro Guillermo. Ya. Con el señor Milky Way. Y guay, qué guay. Y bueno, pues que acaba de sacar un disco con recopilatorio de maquetas que tenía antes de empezar con La Casa Azul. Del sello de Elephant. Y bueno, el recopilatorio este se llama Up and Away y tiene poca... La verdad es que ha sacado solamente 500 copias en vinilo y unas 1000 y algo en Digipack, y para todos aquellos que no tengan o que les falte alguna canción de este hombre de antes de La Casa Azul y le guste, es muy peculiar, muy singular. Pues que se dé prisa. Que se dé prisa porque poco le queda. Con tan pocas copias. Efectivamente, así que bueno, vamos a escuchar un tema de este disco de recopilatorio, se llama Shine, Go to California, y el señor Milky Way, para todos ustedes. Shower, a little makeup, yellow dress and a watermelon smile. Lo que me estaba gustando la canción hasta el último minuto. Sí, un poco ahí. Suena un petardeo por ahí, espero que solo suene ahora. la verdad que el primer minuto y medio, dos minutos es muy guay. Sí, y luego sí, sí. Hace zacatrack. No, a mí me pH el último minuto. Ay. Pero bueno, para arreglar el desaguisado, empecemos. Con los clásicos, pero no en una grabación clásica. Vamos a poner a Lee Fields, un tipo que ya lleva 43 años en esto de la música, haciendo soul y rhythm and blues. En su momento lo apodaron el pequeño James Brown, que no lo entiendo mucho. Era negro, hacía soul. A lo mejor medía 1,20. Pero bueno. Y bueno, desde Detroit. Su tierra natal, en el 2011 sacó un álbum que se llama Faithful Man, y vamos a poner la canción que da título al álbum con todos ustedes, para quien no lo conociera de antes. Un tipo que sigue en forma después de 43 años y no es el típico que hace discos de duetos para sacar algo de dinerete de las viejas canciones. Lee Fields, Faithful Man. Faithful man, since you came alone. Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos ahora a seguir con unos chicos que el otro día, buscando canciones y bueno, internet buscando grupos y escuchando música, me encontré con unos chicos que se llaman The Fresh and Onlys. Hey, como tú. Y yo dije, no, como yo no, pero si tuviera un grupo se llamaría algo así, ¿no? Sí. Lo más fresco y lo único. O sea, esto es lo que hay. Así que me puse a escucharlo y bueno, pues son una banda de San Francisco, formada en el 2008. Perteneciente a este estilo de indie rock y tal, aunque allí en San Francisco han dicho que son una de las bandas claves de un nuevo movimiento de garage rock en San Francisco. Bueno, es un nuevo movimiento, imagino que habrá otras bandas allí que están pegando y ya hay un nuevo movimiento de garage, la verdad es que los chavales son suenan bien, ¿sabes? Lo vamos a escuchar ahora mismo. Y bueno, han sacado disco nuevo ahora, en 2012. Se llama Long Slow Dance. Y como siempre, pues yo no pongo un disco nuevo hasta que no lo escuche bien. Vamos a escuchar un tema de su disco anterior, del 2010. Se llama Play It Strange. Y la canción se llama Waterfall. Y vamos allá con ella. The Fresh and Onlys. Y ahora vamos a poner una canción que se la vamos a dedicar a toda la gente que va a estar con nosotros este viernes viendo a estos chicos que son muy buenos. Joder. Para todos vosotros ahora mismo, 19. We'll be right back. Hola, Miguel. ¿Sí? Hola, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, Miguel, yo soy Sergio, encantado de tenerte aquí con nosotros en nuestro programa de radio. Y bueno, simplemente queríamos hablar contigo un poquito de vosotros, de ti, de Maga y del concierto que vamos a tener el placer de ver este viernes en Jaén, en Le Club. Estupendo. Bueno, Miguel, lo primero que te quería decir, nosotros siempre que hacemos una entrevista aquí a algún grupo que va a venir a la sala, bueno, antes siempre le preguntamos que cómo estaba el tema, cómo está la cosa. Nosotros ya de esa pregunta ha pasado una afirmación prácticamente rotunda de que la cosa está más apretada que un dedo en un culo, ¿sabes? Totalmente. Estás totalmente apretada. Pero bueno, esto también tiene, para bien o para mal, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y esto hace que vosotros, por ejemplo, o que nosotros podamos tener acceso a grupos como Maga, y Maga pueda llegar un momento en que diga, bueno, vamos a hacer una gira, vamos, no nos importa estar en salas relativamente pequeñas como la nuestra, y bueno, ¿esto no es un poco una vuelta a los orígenes? Sí, bueno, en cierto modo hay que pelear más, ¿no? O sea, es lo que te quiero decir. Sí, bueno, está claro, hay que pelear muchísimo más que hace más o menos, a lo mejor 5 o 6 años. Pero bueno, también la vuelta a los orígenes tiene su lado gratificante. No es una vuelta a los orígenes literalmente porque tienes ya la experiencia acumulada de 11 años de carrera, ¿no? Claro. Sí, es verdad que es un acercamiento a unos entornos o unos contextos que conocimos en los comienzos del grupo y que te permite tener una cercanía con el público que no tienes en un teatro o no tienes en una sala grande. Entonces, pues, estás tocando y estás viendo a la gente prácticamente casi le puedes dar con el mástil de la guitarra en la cara sin querer, ¿no? Entonces, pues, eso te transmite una energía porque tú estás viéndole la cara al tío o a la tía que está ahí al lado tuya, que está cantando las canciones contigo, que prácticamente esa persona oye tu voz al natural, prácticamente sin necesidad de escuchar a través de los altavoces porque está más cerca de ti de lo habitual, ¿no? Sí. Entonces, eso a mí me transmite un montón de energía y de hecho, los conciertos que hemos hecho hasta la fecha de esta nueva gira, sí, que han sido todos en salas así, pues, de formato reducido, lo hemos pasado pipa y yo creo que la gente ha sabido captar ese placer, ¿no?, que nosotros sentíamos en el escenario. Bueno, nuestro escenario, vosotros ya, a lo mejor no os acordáis, pero vosotros habéis estado ya aquí en esta sala cuando se llamaba Iroquois, cuando salió vuestro segundo disco, hace ya unos cuantos años, sí. Y hemos tenido el placer también de veros hace muy poquito en el Festival de Villanueva de la Reina, en el Planeta Demos. En el Planeta Demos, os vimos, ¿sí? Y la verdad es que nos quedamos muy asombrados porque tenéis un pedazo de directo increíble. Vamos. No es que no lo esperáramos. No, pero la verdad es que nos quedamos muy sorprendidos porque tenéis un pedazo de directo. En una sala como la que nos vaya a encontraros este viernes, con esa intimidad que da esa sala, como tú bien dices, que prácticamente está tirándole el sudor de la cara al tipo que tiene enfrente. ¿Reconforta verdaderamente esa sensación? Sí, como te comento, ya te digo, es otro tipo de rollo. Nosotros, afortunadamente, después de tantos años tocando, nos sentimos a gusto en muchos contextos diferentes. Lo mismo podemos tocar, yo qué sé, en Arenal Saón delante de 8.000 personas o tocar en una sala delante de 150 personas apretadas. Si me das a elegir, yo prefiero la sala con la gente apretada, porque el contacto y el calor que se recibe en esos entornos es muy diferente, es muy visceral, muy de verdad, ¿sabes? Estás tocando y de hecho, incluso nosotros mismos estamos oyendo el sonido de la guitarra a través de los amplis en vez de a través de monitores, como puede ocurrir en un festival, ¿no? Y entonces todo es muy, muy, muy de verdad, muy rock and roll en realidad. Y eso a nosotros, pues, nos pone loco. Eso es una de las cosas que yo sí que quería puntualizar o comentarte. El rollo este de los grupos haciendo rock and roll en salas pequeñas, que está bien que grupos como vosotros, además, que estáis apostando por una gira bastante extensa por salas de todo el país, está bien que apostéis por tocar en el formato original las canciones en salas pequeñas. Durante muchos años, con todo esto de la bonanza económica, los grandes festivales pagando millonadas y tantos festivales por todos lados, se había perdido un poco el escuchar las canciones con todos los instrumentos, y la mayoría de los grupos de pop o de rock and roll o como se quiera llamar los diferentes estilos, siempre optaban por formatos acústicos para salas pequeñas. Las salas pequeñas también necesitan electricidad, ¿no? Sí. Claro, tienes toda la razón. Sí, lo que pasa es que, en realidad, bueno, creo que no lo podría decir mejor ni definir mejor de lo que tú has hecho. En una época de bonanza donde los grupos teníamos muchas y mejores ofertas económicas de los festivales, etcétera, pues digamos que te permitías el lujo. Bueno, y aparte también es un placer, porque a nosotros nos gusta también tocar en acústico y también le sacamos una vuelta de tuerca diferente a las canciones, ¿no? Es como, somos gente inquieta, somos culos inquietos, nos gusta darle una y otra vuelta a las cosas. Entonces, hacer un concierto acústico para Maga nunca fue como una versión light de la música de Maga, sino simplemente era una experimentación hacia otros terrenos, ¿no? Esto es verdad, pero sí es verdad que, bueno, que uno se prodigaba más en los festivales o en las salas más grandes, y en los conciertos o en salas más pequeñas o sitios más donde a lo mejor el público era más escaso, pues sí que se optaba por formato, a lo mejor incluso de la banda reducida, no todos los miembros, etcétera. Y bueno, esta gira que estamos haciendo ahora es todo lo contrario, es una apuesta por llevar a Maga tal como es, y no solamente tal como es, sino con todos los huevos, perdón la expresión, a todos sitios, y que la gente de cualquier rincón de España pueda ver a Maga con toda la energía que somos capaces de dar. Claro, además la sala, los amantes de salas pequeñas, o los que a pesar o además de ser amantes de salas pequeñas, tenemos la suerte o la desgracia de tener que lidiar con los tiempos que corren con una de ellas, se agradece que el rock and roll vuelva con potencia y electricidad a la sala. Para mí, lo de los formatos acústicos también es muy de agradecer, como tú dices, hay grupos que lo hacen por dar una vuelta de tuerca, hay grupos que lo hacen por ahorrarse a la banda. Claro. Para mí es que es totalmente necesario, porque a veces se pierde el concepto de rock and roll, y el rock and roll empezó hace prácticamente 70 años en garitos de mala muerte pequeños, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, se agradece que bandas como vosotros apostéis por toda una gira por sala con esa fuerza, y además, bueno, con la potencia del último disco, ¿no? Y además te aseguro que, vamos, no es por nada, es que yo mismo me sorprendo de la caña que estamos dando, porque a mí me recuerda incluso a la época de grupos anteriores como Supertube, por ejemplo, grupo de mediados de los 90, con el cual estuvimos en Jaén en alguna Club, otra ocasión. En exactamente. La sala Club, que era mi sala en aquellos tiempos, sí, sí. Y, claro, y ahora esta es la antigua Iroquaver, se llama el Club también, ¿no? Sí, bueno, sí, un pequeño homenaje ahí. Un pequeño homenaje, ¿no? Entre los dos. Bueno, yo tengo una anécdota en esa sala que tú te acordarás, tío, que la cantante de Supertube se jodió la rodilla, partió la rodilla en un concierto allí. Sí, sí, sí, sí, sí. En medio del concierto, y fue una... Vamos, imagínate tú el sofocón, y aún así, después de un rato en el camerino volvimos a salir y la chiquilla sentada en las sillas continuó y terminó el concierto. Después la llevamos al hospital. Sí, pero sí, que claro. En esa época ya es que éramos punk y ya nos daba igual de todo. Pues como tenía que ser, sobre todo claro, en esa tío. Época, porque en esa época la verdad es que había además un público para ciertos tipos de música no radiofónico en ese momento, que era brutal. Eso también supongo que echáis un poco de menos a las nuevas generaciones en los conciertos, o veis que sigue habiendo respuesta de gente de 19, 20 años. Pues mira, precisamente el otro día comentábamos en la furgoneta que nos hacía ilusión y nos llamaba la atención para bien el hecho de encontrarnos caras muy jóvenes en los conciertos de Maga, y sobre todo, algo sintomático, gente que cantaba mucho las canciones de los últimos dos discos y a lo mejor en canciones populares de los primeros discos no cantaba. Y eran chavalitos a lo mejor que tenían 18, 20 años, por la cara que tenían, te seguro que tenían 18, 20 años, estaban ahí flipándose con los pedales, mirando ahí, como cuando yo iba a los conciertos y quería enterarme del último acorde, del último pedal, de cómo colocaba el tío el ampli, ¿sabes? Y eso me hace gracia, ¿no? Puedo decir, coño, realmente somos un grupo que puede trascender a generaciones más jóvenes, ¿no? No nos hemos quedado con la gente que venía a vernos hace 11 años, que ahora tienen ya pues, y niños y vienen, se han quedado ahí siendo fans del grupo, pero que ya no es una generación, digamos, activa, ¿no? todo lo contrario, tenemos un montón de seguidores, de chavales jóvenes que bueno, que yo creo que han descubierto el grupo, pues eso, cuando han empezado a escuchar música a lo mejor con 15 o 16 años. Y bueno, la verdad es que eso nos da también esperanza de en el futuro, ¿no? Es decir, yo si realmente se van renovando las generaciones, Naga puede durar el tiempo que queramos que dure, ¿no? Hombre, ya no solo que evidentemente que Maga dure todo el tiempo que sea necesario, pero ya también tenéis ahí una parte de obligación por digamos educar entre comillas a las nuevas generaciones. Creo que grupos como vosotros que atraen a gente tan joven, que por lo menos en una ciudad como la nuestra, Jaén, es muy complicado porque se está perdiendo un poco la cultura del rock and roll. Apenas hay bares donde se programe rock and roll, o pop, o blues, o soul. De hecho, es que el único que hay es el nuestro. Bueno, ahora han abierto otro de rock, pero parece que es un poco más durete. Creo que es una obligación también y una responsabilidad, ¿no? Lleváis el peso de la juventud a vuestras espaldas. Hombre, nosotros podemos ser un vehículo también, pero claramente la responsabilidad la tienen otros estamentos mayores, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, en Sevilla hay una persecución absoluta de la música en directo. Aquí no conceden licencia de conciertos en salas, pues yo creo que desde principios de los años 90. Los bares hacen conciertos clandestinos porque es que hay gente que aún le echa huevo de hacer conciertos clandestinos y te viene el tío de medio ambiente o te viene la policía y te manda al carajo. Y claro, pues ¿qué ocurre? Que al final lo que están propiciando es que lo único que hagan los chavales jóvenes que están en esa época de aprender, y no quiero sonar a abuelo de batallita, pero es que lo único que hacen es, al final se van al polígono a inflarse de cubata. Uh-huh. Y bueno, que eso también lo hemos hecho todo, pero también tenemos la alternativa de ir a conciertos y irnos a las salas antológicas de nuestra ciudad a ver grupos tocar, y ahora pues eso se lo están, esa oportunidad que teníamos nosotros, a ellos se la están coartando. Bueno, como dice aquel, el que no tiene padrino no se casa. Claro. Pueden organizar conciertos y hacer cierto tipo de cosas y recibir apoyo de estamentos, pues según qué tipo de músicas, ¿no? Estamos hartos de ver a según qué tipo de artistas, y sobre todo artistas entre comillas, actuar en teatros con el respaldo, con los mayores respaldos. Claro. Y luego la gente que programa rock and roll parece que eso no es cultura. Y bueno, señores, sí, estamos hablando de un tipo de música que tiene casi 100 años, ¿no? Claro, es que es increíble, sí, no. Y además en Andalucía, particularmente, nuestros gobernantes son muy catetos, sí, muy catetos. Bueno, si te vas a Madrid ya ni te cuento, pero que es mortal. Y muchas veces casi en los pueblos hay gente, igual tienen, no sé, como tienen más, no sé, están menos perseguidos, parece que hay más oferta de conciertos de rock, por ejemplo, que las propias capitales de provincia. Hombre, aquí hay una de las salas de toda la provincia de Jaén que más conciertos organiza a lo largo del año, es la Tetería en Úbeda. Sí, claro, y la conozco. Y vamos, es que todas las semanas, o casi todas las semanas, tienen uno o dos. Y con el aforo tan reducido que tienen, además es que no sé cómo se lo pueden permitir. Pero además llevan unas bandas brutales. Bueno, si conoces la sala, ya sabrás de qué te hablo. Y bueno, pues no te queremos interrumpir mucho más. Si Sergio te quiere hacer alguna última pregunta. No, más que una pregunta, solamente felicitaros, porque entiendo que habrá habido, pues bueno, muchas preguntas y muchas historias con vuestro cambio a priori de música, ¿no? Hemos pasado de un tema de un poco de sinte y electrónica tal a un, como decía y he visto en algunas entrevistas, un golpe en la mesa, rock and roll, guitarras, y bueno, creo que es un acierto, es una evolución, es algo necesario, y simplemente felicitaros por el paso y por vuestra valentía, y que siga así, porque hay que seguir evolucionando, y que bueno, espero que este viernes pues podamos pasar un buen rato aquí en Jaén, y os esperamos con los brazos abiertos, Miguel. Hombre, pues yo la verdad es que te agradezco tus palabras, y nosotros estamos deseando, porque hace un montón de tiempo que no pasamos por allí. Y nada, pues desde aquí invitar a toda la peña que le guste la música en directo y que le apetezca ver a Maga, que de verdad que se animen, porque yo creo que van a tener la oportunidad de pasar un muy buen rato con nosotros, que no se van a arrepentir. Y bueno, y que hay que fomentar también la música en directo, y hay que apoyar a la gente como vosotros que estáis ahí aún echándole huevos al asunto a pesar de las inclemencias del tiempo, para así decirlo. Ole, efectivamente. Bueno, muy Miguel, bien. Un abrazo, nos vemos el viernes. Estupendo, tío. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Parece ser que en este programa solo entrevistamos a gente maja, ¿eh? Ya te digo. Bueno, pues entonces vamos a poner un tema de Maga, de su último disco, ¿no, Curro? Sí, eso parece. Vamos a poner El ruido que me sigue siempre. Y bueno, como ha dicho Miguel, que os esperamos y os esperan ellos en la sala el viernes. Y podemos atestiguar, después de haberlos visto en el Planeta Demo este verano, de que tienen un directo arrollador. No me quiero imaginar cómo tiene que sonar eso en Le Club. Sí, tío. Brutal. Ahí vamos. Dale ahí. Desperté, fue bajo un cielo que quemaba, rechacé el vaso de agua que me daban justo allí, donde la tierra acaba, pero desperté, sé que desperté. Qué pena da, que solo está. Que solo está, no sé de qué se esconderá. Vaya quien tienes detrás, ¿eh? No, detrás tuya de... No, digo, escuchando. Ajá. Bueno, que Luis Armstrong es la fichera. Vaya quien tienes detrás. Bueno, miro para atrás, miro, ¿no? Para atrás. Bueno, el niño del ayuntamiento. El niño del ayuntamiento de Jaén, sí. Capullo. Ya, sí, suena todo el rato ahí un chirrío que yo creo que es de algún tipo de electricidad estática o algo. Ahora, soy yo, lo hago con los ojos. Es el niño del ayuntamiento. Bueno, después de este momento de estupidez, vamos a poner una canción de una mujer llamada Margit Joseph, que nació en 1950, una cantante que nació en Mississippi. Cantaba rhythm and blues, soul y gospel, que grabó una espectacular versión del Stop in the Name of Love, que grabó para sellos clásicos como Oke o Bolt Records, que era una subsidiaria de la Stax Records. Vamos a escuchar una canción de cuando tenía 21 añitos, en 1971, que grabó para esta última, para Bolt Records, de su disco Maggie Joseph Makes a New Impression, del 71. Vamos a escuchar Medicine Band. Medicine Band, Maggie Joseph. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a poner un grupo. Se me acaba de pillar. Joder, maldita sea mi suerte. Bueno, vamos a poner ahora un grupo. Bueno, un grupo no, es el vocalista, si no recuerdo mal, de The New Pornographers, que ha sacado un disco en solitario, ya no sé si... Bueno, ese hace Newman. Y vamos a poner una canción que se llama Ain't No Talking. ¿De pues, acuerdo? Vale. Dale, si es que como vamos de tiempo ahí regulero, ponla directamente y vamos para allá. Venga. A ver si se reinicia esto. We'll be right back. teams will look for days. I like the way things are. I'd sail around in the search for an author of small work. And until then, si tengo aquí la chuleta y no me he equivocado, era del fundador de New Pornographers, hace Newman. Lo que no podía decir es el nombre de este disco, delicioso disco que se llama Shoot Down the Streets y Avanti. Bueno, pues sí, Avanti con la sección de original y versión. hoy son dos canciones. Las dos versiones son muy, muy parecidas, por no decir que son prácticamente calcadas. De hecho, la diferencia de tiempo de 1 o 2 segundos entre una y otra. La original es del año 1965, de Los Brincos, que fue el segundo single de adelanto de su segundo álbum. Y la canción se llama Tú me dijiste adiós. Tuve yo, juraste con mi amor. Los Brincos, 1965. Y en el 2012, un conocido de la casa, y que es gran amigo de hacer versiones, en este caso muy fiel a la original, Cooper, que el día 12, si no me equivoco, de noviembre, sale a la venta su single de Arizona, y en la cara B nos deleita con esta maravillosa versión del Tú me dijiste adiós de Los Brincos, Cooper. No sé. ¿Qué culpa tuve yo? Jugaste con mi amor. ¿Por qué? Alejandro Díez Garín al frente de Cooper, como siempre, con mucha clase y mucho estilo. Esta me gusta casi tanto como la versión que hizo en el single Ready Steady Go de el Allison, de Elvis Costello, que hace poco tuve la suerte de que me lo regalaran en 7 pulgadas. Muchas gracias, mamen. Es tan bella como amable. Y ahora le toca a usted el turno, señor Mac. Pues vamos a escuchar. Escuchar al vocalista de Interpol, que ha sacado disco. ¿Cómo te diría? He escuchado pocas canciones de este nuevo disco todavía. Pero se ha tirado un poco al tema de sample electrónica y tal. Aquí hay gente que del guitarreo y del post-punk más ecléctico y tal se pasa al esto, y bueno, porque lo ha hecho en solitario y lo habrá hecho en su casa con el ordenador. Tiene las dos primeras canciones que saca el disco, si te gusta Interpol y tal, te gusta el caldo, pues dos tazas más, ¿no? Y bueno, el resto de canciones del disco lo que hace es un poco experimentar ahí, ¿no? Con ese sonido que tenía Interpol, pero experimentando, y con eso sí, con la voz de este tipo que a más de uno hipnotiza. Y bueno, vamos a escucharlo. Se llama, como he dicho, Paul Banks. El nombre del título es como el apellido, Banks. Y el título de la canción es Young Again. Son jóvenes de nuevo. Bueno, pues ahí estaba el señor Paul Banks. Bueno, un poquito más de lo que era prácticamente Interpol. Y aprovechando que hemos escuchado a Interpol, seguimos con banda de los 90, con sus guitarras ricas, con su historia, como Dinosaur Jr., que ha sacado disco también ahora, se llama I Bet on Sky. Y bueno, es un poco una mezcla de los tres últimos discos y a la vez tiene temas de los Dinosaur Jr. de los 90. Es decir, aquí le doy a todo el mundo gusto. No, bueno, tampoco se diferenciaban mucho unos discos de otros. Yo creo que en los últimos discos estaban un poco más, no sé, como con el carácter un poco más suavizado, no sé. pero en esencia seguía siendo lo mismo. A mí no han dejado de gustarme. No es uno de esos grupos que desaparecieran para volver a rejuntarse y hacer una mierda, ¿no? Sí, sí, sí, no. Para nada. Pero bueno, tiene ese rollo de su guitarra ruidosa, su melodía ahí melancólica está, no sé cuánto, y bueno. Dinosaur Junior, me parece estupendo que hayan sacado y que sigan ahí. Muy bien, estupendo. ¿Eh? Estupendo, estupendo. Así que vamos a escuchar su canción, Watch the Corner, de este pedazo de disco. Y venga, dale ya, vete. Pues sí, Mac, esta gente no engaña a nadie, ¿eh? No, para nada. Esto es lo que hay, y así nos lo han contado. Claro. Pues yo no es que engañe a nadie, pero como soy un absoluto adorador de la gente que silba fuera de tono, voy a poner una canción de esas que parece que nunca se iban a escuchar en un espacio como este. Con todos ustedes, Bambino. ¡Bambino! Un EP, un 7 pulgadas con 4 canciones que grabó para Columbia allá por el 1964. Es una canción por Bulerías, que es una versión de la ranchera de José Alfredo Jiménez llamada Cuando Nadie Te Quiera. Bambino, qué bueno. Madre mía, qué maravilla. Ay, Bambino. Bueno, vámonos con otro Bambino de Gales. Se llaman Super Furry Animals. Y bueno, estos chicos se crearon en el 93. Y en esa época de los finales de los 90, primeros de 2000, fueron considerados como una de las principales bandas de rock alternativo en Inglaterra. Y vamos a escuchar un tema de un disco del 2001, Rings Around the World, y seguro que este tema os suena a más de uno. Es Juxtaposed With You, y pues para todos aquellos que van con el pelo alocado como el batería de Super Furry Animal, que tiene, que parece un hombre lobo, vamos. Y como yo, ahí está, ya te digo. Claro que sí. You know now. to get along with a big fat cow. And if they see you fed up, I'll stop and give you a leg up. Overpriced on real estate, surreal estate. The highest price they've hit today, creating new divide to tension. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain, till someone stole my name. You got to talk. Juxtaposed with you, o cuando los modernos se disfrazan de Barry White. Ahí vamos. Sí, nena, arrímate al cariño. Bueno, voy a poner una canción, una de esas que hacen que, las pocas veces que puedo ver la televisión, hacen que me ponga de mala leche ver ciertos anuncios, utilizar canciones. Por un lado está bien que la gente conozca esas canciones, aunque sean por un anuncio de colonia, pero por otro lado me carga bastante que suene tan a menudo, porque son canciones preciosas que puede llegar a aborrecer por culpa de alguien que quiere venderte un producto que realmente no necesitas. Después de esa última frase que ha quedado tan bolchevique, voy a callarme y voy a poner directamente la canción. Es Mina. Cantando Chita Vuota, que es una versión en italiano del It's a Lonely Town que originalmente cantó Jim McDaniels. Sin más dilación y sin tener nada en contra de los perfumes caros, Mina. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà. Se non torni tu, c'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa forse i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te. Mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni. Siempre que le subo a la música de fondo y suena la trompetilla, me da ganas de decir aquello de hola, estás en jazz entre amigos. Bueno, pues vamos a irnos ahora con una banda de San Francisco también, que se llama Tío Sis. Y aprovechando las pasadas elecciones americanas y la importancia que ha tenido el estado de Ohio. Nuestro amigo productor de caucho. Efectivamente, pues está claro que han minado por nuestros intereses y han sido cruciales. Y desde aquí le mandamos un saludo, como siempre, a nuestros amigos de Ohio. Y vamos a seguir con estos chicos, con Tío Sis. Una banda que en 5 años ha sacado 8 álbums. Digamos que de esa vena también de garaje, rock, psicodelia, y que experimentaron bastante en sus primeros álbumes y en los 2 últimos se han puesto las pilas, sobre todo en este último, y han sido bueno, pues han dejado de experimentar, se han lanzado al garaje rock y le han dado ahí caña. Ay, ahí, caña de lomo. Así que vamos a escuchar un tema de este último disco suyo, se llama Floods New Lights, y con todos ustedes, Tío Sis. I am the universe. Gracias, Mac. No los conocía. Está bastante bien, ¿no? Sí, a mí es que las canciones que llevan pa, pa, pa, pa, pa y que llevan palmas también acompañando me gustan, todas. Sí, no sé. ¿Será que el papá recuerda las películas con el 600, Camino de Benidorm o algo? No sé. Pero está bien. Bueno, pues antes hablábamos de que la versión en italiano de Mina era de una canción llamada It's a Lonely Town, que había cantado por primera vez Jim McDaniels. Y vamos a poner una canción de Jim McDaniels, que era un tipo de Kansas City. Y vamos a poner una canción que compuso uno de los compositores sin los que la música popular del siglo XX debería ser entendida de otra forma. Hablamos de Burt Bacharach, que en 1961 compuso para deleite de todos y para la garganta de Jim McDaniels este Tower of Strength. If I were a tower of strength, I'd walk away, I'd look in your eyes, and here's what I'd say. I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. And I'd walk out the door. You'd be down on your knees, you'd be calling to me. For the tower of a strength is a something I'll never be. If I were a tower of strength, I'd watch you cry, I'd laugh at your tears and tell you goodbye. I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. And I'd walk out the door. You'd be down on your knees, you'd be calling to me. But a tower of a strength is a something I'll never be. I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. And I'd walk out the door. You'd be down on your knees. You'd be calling to me. But a tower of a strength is a something I'll never be. Tower of Strength. Eso es, trompetero, te toca a ti. Pues trompeteando y dándole un saludo también al trompet, nuestro amigo trompeti. Trompeta, el corneta, el amigo de los deportismos y los trompetismos. Ahí vamos. Vamos a escuchar a una banda que ya he puesto un montón de veces aquí, a The Flaming Lips. Estos chicos de Oklahoma, en fin, tienen más discos ya que... También que me alude a Piqué, siempre con su robot y su... Sí, sí. En las caratulitas y tal. Me encantan las caratulas de este... Me gustaba mucho la de Yosemite. Sí. Sí. Y bueno, vamos a escuchar... Han sacado disco también, ahora en 2012. Se llaman... El disco es The Flaming Lips Ant. Pero bueno, vamos a escuchar nosotros una canción de un disco del 93, Transmission from the Satellite Heart, y la canción se llama See Don't Use Yelly. Breakfast, she'll make you toast, But she don't use butter, and she don't use cheese, she don't use jelly or any of these. She uses Vaseline. Vaseline. Vaseline. And I know a guy who goes to shows when he's at home, and he blows his nose. He don't use tissues or his sleeve. He don't use napkins or any of these. Hinchilo, ¿eh? Imitando el sonido del vinilo. Qué bonito. Qué bonito son. Ahí los Flaming. Bueno, pues por lo visto tocan los Sonics, o lo que queda de ellos, porque aunque no sé, no estoy seguro si siguen vivos todos, pero evidentemente de ellos no quedará poco más que un obrero jubilado del rock and roll. Pues aprovechando que tocan los Sonics en Granada, no sé si el día 16 o así, vamos a poner a los Psychos. Los Psychos, un grupo de Perú que creo que por el 64 sacaron esta bonita tonada que se llama Camisa de Fuerza. Thank you. de fuerza marrón. Llama a los músicos, saca el zapato sin abrir, pata romper en Indiana, cállame los chocolates, cuatro aviones sin camión, en un buque de carga, tirando carbón, destrozando paredes, quiero volar. Qué bonitas tonadas se hacían en Perú en los 60. Sí, señor. Y ahora lo único que te lo encuentras es ahí en Granada, en Birrambla, en Navidad, tocando música andina. ¿Afilan cuchillo? Bueno, te digo una cosa. Sí, es un poco como el afilador, se arreglan sombrillas de playa. Pero eso también es folk, ¿eh? A ver si alguno de los barbudos estos... Y música del mundo. A ver si los barbudos estos que ahora se llevan con las camisas de cuadro, ¿eh? Hacen alguna versión. Venga. Vale. Pues, venga, vamos a seguir con The New Raymond, que ha sacado también Raymond un disco nuevo. Llevaba un par de años sin sacar disco y, bueno, este hombre ha estado bastante ocupado entre, bueno, produce, es también productor de discos. De hecho, el disco de Maga está producido por Ramón. Es que yo con el frenillo me... tal. Y creo que verdaderamente ha tenido que ver bastante en esa contundencia de guitarras. Él ha sacado este disco, se llama Tinieblas por fin, cosa que dice... Este también ha sacado a media algo con Francisco Nixon, ¿no? Creo. Él lo ha producido también... Y creo que canta con él, ¿eh? En sí. Alguna canción. Y con Madí también, tocaba Madí, que también estuvieron en el Garito, muy buenos, por cierto. Y bueno, un disco ha tenido bastante tiempo para producirlo, para pensarlo, para tocarlo. Imagino que será muy íntimo y complejo, como hemos dicho. Vamos a escuchar, no es de los temas principales que tiene, tiene la canción principal de o el single del disco, me hizo mucha gracia, pues se llama Grupo de Danza Epiléptica. Que la canción es, ya me imagino la canción tocando en un garito oscuro y con el foco que tenemos aquí arriba que no para de parpadear, y por eso he cogido otra que también no viene aquí en el pelo, que se llama Risas Enlatadas, y bueno, vamos a escuchar allá. A New Raymond. Thank you. Pues vamos a ir acabando, compañero. Ya. Yeah. Pues nada, pues decir que recordaros que habéis estado en Cultura de Club, en la mano de Le Club, Onda Jaén Radio y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Jaén. Recordaros también que estáis a tiempo de ahorraros 2 euretes en las entradas de Maga para el viernes si las compráis hasta el viernes a mediodía en Calviva y mañana por la noche en Le Club. También pueden en Tiquetea. De todas formas, los enlaces están puestos todos en nuestro Facebook de La Muerte Pelá, al igual que podréis bajaros el programa, y tanto este como los anteriores, en nuestro blog, que también está el enlace allí. Y eso es. Y nada más. Bueno, pues que eso, esperamos en Le Club. Y nada, nos vamos a despedir como siempre con un clásico, no sin antes despedirme de ti, Sergio. Muchas gracias por todo. Bueno, y nada, nos vamos a ir esta vez con una chica que se llama... ¿Una chica? Lo que pasa es que es del año 62. Bueno, la canción es del año 62. Es Patsy Cline. Una canción que originalmente fue grabada por Sue Thompson, pero que Patsy Cline incluyó en su álbum Sentimental Yours de 1962, como he dicho. La canción se llama You Belong to Me. Y ahora, contando con los dedos el tiempo que nos queda hasta la semana que viene. See the pyramids up along the Nile. Watch the sunrise on a tropic isle. Just remember, darling, all the while, you belong to me. See the marketplace in Algiers. Send me photographs and souvenirs. Just remember, when a dream appears, blue. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember till you're home again, you belong to me. I'm gonna be so alone without you, and I'm hoping maybe you'll be lonesome too and blue. Fly that ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. Just remember till you're home.